Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy tenemos a tres nuevas incorporaciones: María Olivera, hola. Luis Álvarez, hola. Y Mariana La Greca. Hola. En el programa de hoy vamos a hablar sobre lenguaje políticamente correcto y eufemismos, pero antes vamos a dar información relacionada con unas becas que acaban de salir. Así que le doy la palabra a Mariana para que nos explique. Hola, buenas tardes. Pues yo quería hablaros de la convocatoria de becas de la Universidad de Salamanca, que se acaba de abrir para solicitar becas de intercambio para curso completo o un semestre para el año que viene, o becas de estudio en el extranjero durante el verano. El plazo de solicitud va del 13 de octubre, así que ya vamos con un poco de retraso, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y el plazo está abierto hasta el 4 de noviembre. Las instrucciones están todas en la página web del Servicio de Relaciones Internacionales. Doy la página web, es fácil buscarlo, pero bueno, es http://rel-int.usal.es/index.php. Lo ponemos en sí, el blog. Sí, recordamos, imagino, que como siempre toda la información que damos aquí luego la enlazamos en el blog para que se pueda tener acceso a ella mucho más fácilmente. Vale, una vez se ha accedido a esta página, en la portada hay un apartado de tablón de anuncios y está ahí toda la información para estas becas, pero bueno, por si acaso voy a dar algunos detalles. En el documento donde se explican las instrucciones, bueno, te dice que lo que primero hay que hacer es cumplimentar una solicitud online, imprimirla y después enviarla también a través de internet, y después hay que entregar esta solicitud firmada en el registro único de la Universidad de Salamanca, que si no recuerdo mal está en el patio de las escuelas, sí, enfrente de la fachada a la izquierda, una puerta que hay a la izquierda. En el rectorado están, en el edificio del rectorado, bueno, delante de la estatua de Fray Luis de León. Bien, una nota importante que también se precisa es que los estudiantes tenemos que entregar una copia de nuestro expediente, pero como habitualmente te cobran, por eso hay que especificar en la secretaría de cada facultad que se pide el expediente académico para adjuntarlo a la solicitud de la beca, y así la secretaría lo remite directamente al Servicio de Relaciones Internacionales. Junto a la solicitud hay que presentar, bueno, una fotocopia del resguardo de matrícula, la copia del impreso online de justificación lingüística, y en caso de que no se tenga esta justificación lingüística habrá que hacer un examen de idioma, una prueba de nivel. Después en la página web, está toda esta información está en la página web, pero tengo aquí algunas de las condiciones generales para que sepáis un poco quién puede solicitar este tipo de becas. Están dirigidas a los estudiantes matriculados en programa de estudios de grado que hayan superado 60 créditos ECTS, o en el caso de aquellos que estén en estudios anteriores, tienen que estar matriculados al menos en segundo curso. También pueden solicitar estas becas estudiantes matriculados en estudios de máster oficial o doctorado para unos programas en concreto, que son cursos de lengua y cultura japonesa, becas de asistente de conversación. Estas becas he estado mirando y la mayoría están dirigidas a estudiantes de filología hispánica o inglesa, para de auxiliar de conversación a otros países. Y también becas para realizar estudios de posgrado o investigación. Para la adjudicación de las plazas se tendrá en cuenta la nota media que se hace, bueno, conforme los estándares de 4 para matrícula de honor, 3 sobresaliente, etcétera. Y tras la valoración del expediente académico, se admitirán aquellos que tengan una puntuación igual o superior a 1. También cabe destacar que las becas de intercambio para curso completo o semestre son incompatibles con las de verano. Entonces, si alguien decide solicitar las dos, tendrá preferencia la beca para curso completo. Y finalmente, otra indicación que a mí, yo el año pasado cuando la solicité no lo sabía y es bastante útil, es que tienen preferencia aquellos alumnos que no hayan disfrutado antes de una estancia de intercambio o de movilidad en el extranjero. Es decir, si alguien ha disfrutado de una beca Erasmus, puede solicitar esta beca, pero pierde toda preferencia. Van primero aquellos que no hayan disfrutado ese tipo de becas y después, según la nota de expediente, van los que ya hayamos estado de Erasmus. Y eso es todo. Yo creo que, bueno, puede ser una experiencia muy interesante. Sobre todo las becas de verano, que igual es más sencillo, en vez de irse todo el curso, un semestre al extranjero, en las becas de verano hay plazas en la Universidad de Bonn, de Alemania, la Universidad de Heidelberg, la Universidad de Grenoble, en Francia, y la de Perugia, en Italia. Y eso es todo. Solo me queda animaros a solicitarlas. Yo, si me lo permites, Mariana, me he pedido en distintos años las dos becas, la de estudio de año completo y también la de verano. Y realmente se la recomiendo a todo el mundo, incluido, como tú dices, la de verano, que puede ser algo más sencillo de a priori de conseguir de decidir, en plan, me voy un año, me voy un mes, siempre es más fácil. Yo estuve en Heidelberg con esta beca y de verdad, este curso en particular que se ofrece en Heidelberg es una pasada. Con año completo estuve en Berlín, en la Universidad de Humboldt, y también increíble, en unas condiciones muy buenas. Así que animar a todo el mundo que le interesa hacer una estancia en el extranjero a que las pida. Después, bueno, en la información está todo en la página web. Habla también de las cuantías económicas que se reciben en cada caso, porque depende de la universidad, depende del tipo de beca, etcétera. Y pues, eso es todo. Muchísimas gracias, Mariana, por la información, que creo que es bastante útil. Y ahora vamos a pasar al tema principal de la semana, que es el lenguaje políticamente correcto, eufemismos. Y pues no sé, podríamos empezar diciendo que eufemismos proviene del latín eufemismus y este del griego eufemismos, que significa eu bien y femi decir. Yo soy un apasionado de la etimología, perdonadme. Y esta palabra indicaba buen gusto y pues se intentaban evitar malsonancias o voces groseras o escatológicas en un pasado no tan lejano, y un buen ejemplo de ello son las metáforas, por ejemplo, de Quevedo, en las que utilizaba la estructura calendas púrpuras para referirse a la menstruación de las mujeres. Pero hoy, por suerte o por desgracia, tenemos una realidad social y lingüística distinta, y el eufemismo se emplea como forma para evitar un tabú, aunque poco a poco, sobre todo en las últimas décadas, eso ha ido cambiando. Y hoy en día los encontramos sobre todo en prensa y sobre todo en temas como política y economía, donde se intentan utilizar los eufemismos como armas de cambio social. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Entonces, sí, podríamos empezar a citar ejemplos, y según vamos citando algunos ejemplos, crear un pequeño debate. Por ejemplo, empiezo yo diciendo la utilización de limpieza étnica en lugar de exterminio o genocidio, que es la palabra que se debería usar, o las palabras que se deberían usar, porque al utilizar limpieza étnica se da una idea de que el resultado final va a ser puro y la acción pues no parece tan mala o tan atroz como realmente en un principio. Cuando he estado informándome sobre este tema y he leído este ejemplo, realmente es algo que no nos, yo no me había parado a pensar. Se habla de limpieza étnica y es un término que todos conocemos, pero realmente lo que subyace detrás de expresión, que es que se va a quedar más limpio, vamos, es limpieza, se están quitando lo sucio, realmente tiene una connotación que sí, que nos, no sé, nos intenta, no sé, es algo que nos meten implícitamente, y si no te paras a pensar, pues usas expresión sin... Yo creo que la palabra eufemismo, precisamente ahora que has hablado de la etimología, ha perdido por completo el sentido etimológico que se le daba, porque no es eufemismo, es engañismo. En la mayoría de los casos es simplemente tratar de manipular la percepción de la gente, como tú decías, uh-huh. O sea, lo que tú mismo has dicho, nunca lo he pensado, y es que ahí está. Es algo que oímos y que no dispara ningún resorte en nuestra cabeza, porque son palabras tan neutrales que pasan inadvertidas. Pasan inadvertidas y uno no se para a pensar lo que hay detrás. Y ahí está lo que es el engaño, lo que es el la falta de información en ciertas ocasiones. No sé si podemos citar algún otro ejemplo. Uno que se cita en mucha literatura es el nombre de un ministerio presente en casi todos los países con división ministerial, el Ministerio de Defensa. ¿De defensa de qué? Es un ministerio de la guerra. Y antes se llamaba así. De hecho, estuve intentando buscar algún país actual que todavía conserve esa denominación, Ministerio de la Guerra. No encontré ninguna. Pero un caso reciente es el de Rusia, o bueno, mejor dicho, ex Unión Soviética, que hasta bien entrado el siglo XX, el Ministerio de Defensa era Ministerio para la Guerra. ¿Que suena peor? Sí. ¿Que se ajusta más a la realidad? También. Porque aunque el ejército de un país surja como idea para defenderse, es cierto que los países han utilizado sus ejércitos para atacar, más que para defenderse. Basta con remitirse a cualquier periodo histórico para corroborar esto. Sí, sí, y estamos siendo testigos de eso. Sí, sí, es lo que tú acabas de decir. Hoy ha salido Carme Chacón como ministra de Defensa diciendo que retiraba las tropas que habían participado en la guerra de Libia. Y yo no recuerdo ninguna intervención de ningún ministro de Defensa que no sea para hablar algo relacionado con una guerra. Pues seguimos con más ejemplos. Sí, otros ejemplos que se pueden... Por ejemplo... Yo tengo aquí uno que es ejército de pacificación. Siguiendo con el rollo bélico. No entiendo cómo ejército y pacificación pueden ir juntos en la misma construcción. Es algo que me parece totalmente incoherente. Bueno, pero eso lleva siendo incoherente desde el principio de los tiempos. Ya como decían los romanos, si vis pacem, para bellum. Entonces no tiene sentido histórico, aunque lógicamente, como tú dices, no sea un sinsentido en sí mismo. No sé, en el ámbito bélico, lógicamente, hay muchos, pero a mí me parece más preocupante que en el ámbito laboral, que es algo que siempre toca más de cerca, en el ámbito sociolaboral, porque el ámbito de las guerras, esto mismo que tú has dicho de Libia, a mucha gente le toca tan de lejos, lo ve por la tele, pero ¿qué es lo que le toca a la gente? ¿Qué es lo que hace saltar ese resorte del subconsciente que dice, oye, que me están... cuando a uno le rascan el bolsillo? Y en el asunto del ámbito laboral o el ámbito sociolaboral hay un montón de eufemismo tan... A mí uno que me encanta, lo he dicho varias veces, uno que me fascina es ERE, una palabra que se ha puesto muy de moda hace unos años. ERE, que antes, hace unos años le preguntabas a alguien, ¿qué es un ERE? No sé, un hermano de ET, no sé. ¿Y qué es ERE? Expediente de regulación del empleo. Y esto quizás ya nos suene más familiar, pero quien, no sé, debieron de pensar que esto todavía sonaba bastante mal y lo redujeron a ERE. Ahora... es una palabra que oímos a diario casi en la tele. Tal empresa ha emitido un ERE de no sé cuántos trabajadores. Eso en el lenguaje común de los mortales se sigue llamando despido. Y lo que les pasa a los trabajadores es que se van a la calle. Pero es verdad que decir ERE no dispara el resorte en la gente que lo escucha decir. ¿Es indignante? No, es ERE. Cuando quieres darte cuenta de qué significa, ya han pasado a la siguiente noticia. O estás en la calle. Por ejemplo. Con ese sentido también está flexibilidad de las plantillas. Que, vaya, generalmente todo el mundo sabe que se refiere a la también otra expresión que es regulación de empleo, pero que claramente es eso, reducción de la plantilla o despido. Lo que pasa que al escuchar flexibilidad da la impresión de que puede disminuir momentáneamente para después con esa flexibilidad que tiene la plantilla reincorporar a las personas que haya perdido, pero estamos viendo que no es así. A mí, con relación al tema de la economía también, una que me hace mucha gracia es desaceleración por crisis y todos sus sinónimos. Y también personas de renta limitada o económicamente débiles, cuando realmente se quiere decir que son pobres, gente que no tiene dinero. Fíjate que en un caso así se puede llegar a entender el eufemismo porque quizás a la para gente... Para no herir sensibilidades, claro. Pero no deja de ser un eufemismo. Luego escuchamos... cosas peores o vemos cosas peores. Ya, eso sí. Solo queremos ser políticamente correctos cuando nos interesa. También en relación con eso, hay un ejemplo que ilustra bien el cuándo queremos o cuándo no queremos ser políticamente correctos y hasta cuándo una palabra es eufemismo y cuándo deja de serla. Porque, por ejemplo, para la palabra negro o nigger en inglés pasó a ser black, después colored person y después afroamerican en periodos de tiempo bastante cortos. ¿Cuándo llegará a ser afroamerican también una palabra que ya sea políticamente incorrecta y utilicemos otro eufemismo porque haya gente que no se siente identificada con esa palabra o porque nosotros le demos otro significado? Y en ese caso en común que tú acabas de comentar, es curioso ver cómo se han invertido los papeles y que ahora muchos negros, o mucha población de color, ya no sé cómo decirlo, para no herir sensibilidades, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Muchos americanos de raza negra pues reivindican el término de uso nigger. No hay más que escuchar la letra de muchos raps, de muchos, incluso se empieza a reivindicar un poco equivalente a lo que ha pasado también con el colectivo homosexual, que empieza poco a poco a asimilar la palabra marica. Y se oye a muchos homosexuales que dicen, pues sí, soy marica y a mucha honra, ¿qué pasa? ¿Es un término malo? Empezó como término malo, pero a base de tanto eufemizar, parece que suena peor el eufemismo que el agravio, ¿no? Sí, realmente luego las personas se sienten identificadas con la primera denominación, que normalmente son ellas las que se la dan, y luego la gente utiliza otras para no herir sensibilidades. Y es una denominación que no siempre lleva un mal implícito, sino que también es mucho cómo se diga, en qué circunstancia, en qué contexto. Lógicamente, si la palabra nigger, que decíamos antes, utilizada por el Tea Party, pues no, ahí no. Pues como todo lo que se refiere al lenguaje, son unos terrenos muy, como unas arenas movedizas, se mueven en cosas muy sutiles y... Sí, yo creo que hoy en día la sociedad lo que hace es más preocuparse por el lenguaje políticamente correcto, por la idea que se puede transmitir, cuando realmente la realidad sigue siendo la misma. La gente se preocupa por las palabras que se utilizan, pero la realidad sigue ahí. Los despidos de la gente o el racismo o la... O, no Hombre, sé. En cuestión de economía yo creo que es más tal vez por parte de los gobiernos para no preocupar tanto, digamos, a los ciudadanos, pero tal vez en lo que tiene que ver con el racismo es más, no sé, un concepto más de sociología. Tiene mucho que ver con la sociedad y con todo lo que ha ocurrido. Entonces... Yo a lo mejor si digo negro, no lo digo con una intención mala, es lo que hablamos, también depende de la situación. Pero por todo lo que ha ocurrido, tengo miedo de que la otra persona entienda que yo pretendo faltarle el respeto a alguien. Entonces yo creo que es más por ese contexto. Yo querría plantear el caso contrario, no sé si tenemos mucho tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Bien. Querría plantear lo que es el caso contrario. Para algunas palabras, mientras que tú has dicho que a veces los gobiernos utilizan los eufemismos para suavizar la realidad, para no crear una alarma, ¿qué os parece cuando sucede el caso contrario? Pongo, por ejemplo, el año pasado o hace 2 años cuando hubo toda esta psicosis por la gripe aviar y por la gripe del pollo, no sé qué gripe ya era ya, que empezó a abusarse de una manera de la palabra pandemia... Como si el objetivo fuese crear una alarma social que se creó, de hecho, y que al final no llevó a ninguna parte, porque se fue, la pandemia desapareció tan rápido como llegó. Hoy día, ¿quién ha oído hablar de esa pandemia que iba a afectar a no sé cuántos millones de gente? ¿Qué os parece el uso de pandemia como eso, como todo lo contrario? Una buena estrategia de marketing. Buenos millones se llevaron las compañías farmacéuticas con las vacunas y ya está, y eso es todo. Pues fíjate por dónde, por dónde pensaron en la corrección política. A la manipulación que sufrimos con el lenguaje que usan, que quieren que escuchemos y que quieren que usemos, realmente los que lo deciden usar esta palabra en vez de la otra, es por una razón. Lo que tenemos que hacer es ser un poco más críticos con lo que decimos y pensar por qué esa palabra y no la otra. Este es un tema del que podríamos estar hablando horas y horas y horas. Encontrar miles de ejemplos. Encontrar miles de ejemplos, sí. Muchísimo. Y desde diferentes posturas también podríamos abordarlo. Pero nos queda poco tiempo y me gustaría terminar con una cita de George Orwell que le dedico a nuestra compañera Paloma. Cito, en nuestra época el discurso y los escritos políticos son en gran parte una defensa de lo indefendible, indefendible. Por esta razón, el lenguaje político tiene que consistir en una serie de eufemismos, peticiones de principio y puras vaguedades a cual más brumosa. Esta fraseología es necesaria si queremos poner nombre a las cosas sin por ello evocar imágenes mentales. Pues nada, sin más, darle las gracias a Control. Muchas gracias Mariana, Luis y María y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.